Segunda copa, el ángel derramó con furia y juicio el cáliz sobre el gran mar. Las aguas rojas sin vida en su inicio, todo lo puro dejó de estar. Los barcos yacen hundidos en sombras, nada respira. Hombres tiemblan, miran al cielo, saben que todo llega a su fin, pero endurecen su duro anhelo, siguen su senda hasta el morir. La tierra tiembla, todo adelanta su destrucción, mas hay refugio tras la tormenta, solo en los brazos del Redentor. Dios es santo, su juicio es justo. Quien no se vuelve